www.radiobocina.com. Estás en línea. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Radio Bocina que escuchan esta radio. Estamos muy agradecidos por escogernos todas las tardes. De lunes a viernes estamos con el programa Voces Fuerte. Hoy con un nuevo capítulo, con dos en realidad, dos nuevos capítulos de su radionovela. No sé si favorita, no sé si la siguen. De repente solo escuchan la radionovela para escuchar mi melodiosa voz. No lo sé. Pero hoy le prometemos un programa explosivo. Tenemos invitados, invitadas en esta cabina para hablar de un tema importantísimo. Vamos a hablar de la violencia sexual, y esa violencia la vamos a enfocar a temas de seguridad ciudadana. Es por eso que nos visitan los compañeros de la Plataforma de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Una cosa interesantísima, vamos a estar conversando con ella y con ellos. Y nos va a acompañar, nos vamos a acompañar hoy con Julia Dolores y con Alejandra. Y Alejandra ya está aquí en esta cabina. Alejandra Menacho, ya la conocen, ya la quieren, ya la aman, ya la extrañan. Yo lo sé. Alejandra, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Qué intro increíble que tenés siempre. Así que siempre feliz de estar aquí en el programa nuevamente, en el número 19, ¿no? Del programa. Mujeres, Voces Fuertes. Imagínate, Ale, 19 programas ya al aire. Sí, no ve, como si nada pasa el tiempo. ¿Hace cuánto ya que estás con nosotros acompañándonos en esta cabina? Ya llevo como una semana ya. ¿Y cómo te has sentido acá? Me he sentido muy, muy cómoda, muy criticada también. Lo cual es hermoso para mí, porque así es que como yo crezco, ¿no? Cada día, y cada una de las personas también. Y eso es lo que queremos transmitir con estos programas. Así que tenemos la radionovela, ¿no? Tikarinaikipak Warmi. Para Florecer Mujer. Exactamente, significa, ¿no? Una producción desde PCI Media Impact la produce con actores peruanos, así que eso le da un plus, ¿no, Ale? ¿Tú, sí, que sabes un poco más de lo técnico? Claro que sí, ¿no? Es una historia muy, muy, que es muy clara y muy concreta en lo que quiere transmitir. Sí, y hoy vamos a estar con el capítulo número 11 y el 12 para hablar de violencia sexual. ¿Crees que es importante hablar de violencia sexual? Totalmente, aún si lo vivimos a diario, a carne y por ahí, por la calle, en la casa, ¿no? En la política, es bueno tocar esos temas. Si pasa en el Perú, pasa aquí también. Se replica en toda Latinoamérica. Y nos acompañan hoy, nos van a acompañar a partir de las 5 de la tarde, luego de la transmisión del primer capítulo que vamos a escuchar esta tarde, los compañeros, las compañeras de Seguridad Ciudadana, que están haciendo ellos, conformando una plataforma de seguridad ciudadana para la gobernación. Va a depender de la gobernación, no es de la gobernación, pero va a depender de la gobernación el funcionamiento. Está en construcción la plataforma. Genial, pues no, es bueno que ellos también estén viendo estrategias y modos para enfrentar estos conflictos que tenemos en la sociedad. Y también nuevamente saludar como siempre a la cabina, a Milka también que está en el control, a los chicos y chicas allá, a Julia, Paulo está por ahí también, mi novio. Sí, sí, sí, sí. Y también está Germa que musicalizó ahora y hay muy lindos temas, te cuento. Ah, qué bueno, qué sí, bueno. Germán, sí, tenemos a la Bebe, a la Mosqueperras, que nos viene con el contenido esto de la violencia sexual. Germán tiene un tino musical extraordinario y es por eso que lo hemos escogido para que nos acompañe en esta radionovela, en este programa. Y lo queremos muchísimo. ¿Cuáles son? Repitamos los temas musicales. Sí, tenemos el primero, el Mosqueperras, que es el tema Objeto. Y está Bebe de Malo, Malo Tú Eres. ¿Has escuchado ese tema, no? Es muy sonado. Lo he escuchado, me gusta muchísimo y creo que están acordes al programa. La última pregunta para irnos a la transmisión del primer capítulo, Ale. Preguntémonos cómo es, pues, qué tiene que ver la seguridad ciudadana con temas de violencia. ¿Tiene que ver o no? Claro, totalmente, ¿no? Bajo el tema que vamos a ver, la de la violencia sexual y también estos buenos y malos consejos que se da dentro de personas, de gente machista que le dice a su amigo, ¿no? Hombre, de que cómo debe tratar a su esposa dentro de su casa. Más o menos por ahí, ¿no? Y también la corresponsabilidad que tiene cada uno de la sociedad. Sí, y además aclarar, porque algunos dirán, pero ¿para qué lo invitan a estos compañeros? Deberían invitar a gente que está trabajando en violencia. Tiene que ver, pues, la seguridad ciudadana, porque la violencia hace un tiempito, no muy largo, pero tampoco no muy corto, que la violencia ya no se entiende como en el ámbito solo privado. Claro. La violencia también es un ámbito y un área de trabajo público, ¿no? Exactamente. Bien, y ya le hemos calentado un poco el bombo, ya le hemos dicho que vamos a estar acompañados de Julia también para conversar con los invitados, con las invitadas, y es hora de irnos al capítulo de hoy, Alejandra. Sí, vamos, ¿no?, con el capítulo número 11, ¿no? El capítulo número 11, ¿cómo se llama? Buenos y malos consejos. Exactamente. Se llama. Bien. Diaconía, PCI Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinaiquipa Huarmi, para Florecer Mujer. Hoy les presentamos el capítulo número 11. Wasimanta, Waikipanaikuna, Napaikam, Ticarinaikipa Huarmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. nos vamos a sentar aquí? Sí, sí, comadrita. Y tú te sientas aquí, Lucía. Pero miren, miren quién está allí. ¿Quién es? Es Henry, el hermano de Juana. Le hablé, pero se bajó del bus. Qué raro, ¿no? Parece que tuviera un problema. Está hablando con un policía. ¿Por qué no baja para ayudarlo, compadre? ¡Celso! ¡Mira! ¡El policía se está llevando al chico! Voy a ver. ¡Anda, compadre! ¡De repente necesita ayuda! Espero que no se tarde. El carro ya va a salir. José, sobrino, espera un ratito. ¿Cómo está, tío Urbano? ¿Por qué no te paras a saludarme? ¿Sigues molesto por las bromas del otro día? No es eso, tío, solo que... Ya decía yo. Mi sobrino José es un machazo. No se molesta por tonterías. No se preocupe, tío. No estoy molesto. Me alegro, hijo. ¿Y cómo van las cosas por la casa? Bien, bien, todo bien. ¿Y tus hijos? Bien, también. Te lo preguntaba porque siempre me encuentro con tu esposa en la calle. Entonces pienso, Juana debe tener mucho tiempo libre. O debe tener a alguien que cuide a sus hijos. Como siempre está en la calle. Así me digo pues yo mismo. Sí, sé que Juana sale bastante. Pero su mamá nos está ayudando. La señora Cristina se queda con mis hijos cuando Juana sale. ¿Y cómo se te ocurrió eso? Porque fue tu idea, ¿no? No. ¿Ah, no? En realidad no fue mi idea. ¿Y de quién fue la idea entonces? De la señora Cristina. Es decir, de Juana, tu esposa. No, la señora Cristina pero vino y... Josécito, tú no eres tan ingenuo. La señora Cristina se ofreció solita a cuidar a tus hijos para ayudar a su hija. ¿Sí? Esa fue idea de tu mujer. Juana la mandó y te hicieron creer el cuento. Lo que no me gusta es que te mientan. Eso no está bien. Pero tío Urbano... Mira, sobrino. En un matrimonio... tiene que haber, pues, respeto. Yo sé que tú eres un buen hombre... que tratas bien a tu mujer... pero no me gusta que te tomen de tonto. No es así, tío Urbano. ¿Y cómo es? ¿Por qué tu esposa no es más sincera y te dice... quiero que venga mi mamá a reemplazarme como madre de mis hijos? Bueno, sí, pero... Ya ves... tú te das cuenta que te miente. Y mentir es faltar el respeto, ¿no es cierto? Pero, tío... Ya ves... ya ves... yo no quiero que te siga faltando el respeto. Yo te quiero como un hijo. Henry, ¿está todo bien? Profesor Celso, ¿qué está haciendo aquí? Estamos regresando a Saimayacta con mi comadre Dolores y su hermana Lucía. Pero tú, ¿estás bien? Sí, solo estaba... preguntando algo. Menos mal. Nos preocupamos cuando te vimos caminando con el policía. No, solo estaba... ¡Ya se va a ir el bus! ¡Hay que apurarnos, profesor! ¡Esperen! ¡Sube! ¡Sube! Pero tío Urbano, Juana no es una mala mujer. Claro que no, José, sí, no. Eso es lo peor. Juana es una buena mujer. El problema es las cosas en las que se mete. Ser dirigente es cosa de hombres. Ella cuando se dedicaba solo a su casa estaba mejor, ¿o no? Sí, tío. ¿Tú estabas más contento o no? ¿Tus hijos estaban mejor atendidos o no? Contéstame, pues, hijo. Sí, tío. te das cuenta, sobrino? Todo lo que ocasiona que tu mujer esté de dirigente. Tienes razón, tío. Habla con ella, sobrino. Dile que vuelva a encargarse de su casa. Es lo mejor para todos. Es decir, mira, para ti, para tus hijos, también para ella, ¿no? No se ve bien que a una mujer le digan que es mala madre, ¿no? No, tío. Y eso es lo que están hablando de ella. Tú la quieres a tu mujer, ¿verdad? Sí, tío. Entonces no permitas que hablen mal de ella. Dile que vuelva a encargarse de su casa como debe ser. Así harás que la gente la respete y que te respeten a ti también. Entiendo, tío. Ese es mi sobrino. Ya sabes lo que tienes que hacer por el bien de tu familia. Chao, Josecito, chao. Chao, tío Urbano. Gracias por el consejo. Buenas tardes, compadre Mateo. ¿Cómo estás? Aquí, compadre Celso. Bien jodido nomás. Yo me siento muy triste por todo esto que está pasando, compadre. Pero pronto todo se arreglará, ya verás. ¿Tú me vas a sacar de este calabozo, compadre? Yo creo que tú vas a salir solito, Mateo. ¿Tú crees? Sí, Mateo. Yo vengo a contarte que Dolores está bien. Ya está de regreso en tu casa. En el hospital de Ciudad 3 de Mayo la revisaron, le hicieron exámenes y esas cosas. Y le dijeron que todo está bien. Pero tiene que cuidarse. Tú también piensas que he querido matarla, ¿no? No, compadre. Yo sé que fue un accidente. La propia Dolores me lo contó. Entonces, ¿por qué estoy aquí, pues, compadre? Deberían soltarme ya. Yo pienso que te van a soltar, compadre. Pero tienes que reconocer que tu comportamiento con Dolores ha hecho de que estés aquí. Pero yo no he querido matarle, Celso. Sí, Mateo, pero muchas veces le has pegado. Y alguna vez se te iba a pasar la mano. Como pasó esta vez. Dolores pudo haber muerto, Mateo. Compadre, yo no quiero fastidiarte. Tú sabes que yo los aprecio mucho. Tu hijito Richard es mi ahijado. Yo solo quiero que toda la familia esté bien. Entonces ayúdame a salir de aquí, pues, compadre. Eso quiero. Pero, compadre y amigo, te pido que cambies de forma de tratar a tu esposa y a tu familia. Pero si yo soy un buen marido, ¿qué cosa? Un buen padre también soy. ¿Cuándo les he hecho faltar nada a mi familia? Lo que pasa es que la Dolores es una... ¿Una qué? Una terrible es. A veces no me hace caso. Y ese día, compadre, ese día estaba coqueteando con todos los faenantes. ¿Cómo vas a decir eso? Yo estaba allí. Yo me hubiera dado cuenta y sería el primero en decirle que no haga eso. Pero ella es una buena mujer. Si es una buena mujer, entonces me sacará de aquí, ¿no? Estoy seguro que mañana mismo vendrá. Y espero que sepas considerarla mejor como esposa. Espero que también ella cambie, pues. De todo a mí nomás me echan la culpa. No es eso, compadre. Pero piensa en tus hijas. Son mujeres. ¿Te imaginas que cuando tengan sus esposos las golpeen? ¿Eso te gustaría? No, compadre. ¿Cómo me va a gustar? Contéstame, compadre. Piensa. ¿Cómo vas a tratar a tu familia cuando salgas de aquí? Yo soy hombre, Celso. El hombre tiene que hacerse respetar. Yo también soy hombre, compadre. Y los hombres podemos hacernos respetar sin golpear ni insultar. Fácil es hablar porque tú no tienes una mujer como la Dolores. El problema no es tu mujer. Entiende, el problema eres tú. Tú eres quien debe cambiar. ¿Me estás diciendo, compadre, que tengo que ser un pisado? Te estoy diciendo que si no cambias, puedes terminar en la cárcel y perder a tu familia. Mamá, mamá, ¿puedo entrar? ¿Pitajri? Yo, mamá, tu hijo Henry. ¡Añañau, Henrycito! ¡Ay, cajme, chayara muranqui! Recién acabo de llegar, mamita. ¿Cómo estás? No ha calín mi cachani. A su ampayaña, pero cosesca. Ay, cacamata jepa con kiri. No sé cuánto tiempo me quedaré, mamá. De repente me quedo un tiempito, de repente me voy pronto. No sé. ¿Cotin quicho 3 de mayo, ministerio, ma? No, mamá. No volveré a ministerio. Y menos a ciudad de 3 de mayo. Y manas cachaina tarimanqui. Y matan 3 de mayo, pero amoras un kiko. No, mamá. No me han hecho nada en 3 de mayo. Al contrario. Y mata chaire. No me hagas caso, mamá. Oh, niraita cachanqui. Ñaupaka sumak kusison jokaranqui. Conantak koyay. Todos cambiamos, mamá. Ya no soy el muchachito alegre que era antes. Yo cambié. Manan. No kakson koyka. Hoj tan watupakushan. ¿Y qué te dice tu corazón de madre? Y mamillaita cha 3 de mayo, pero amorazón kiko. Tal vez, mamá. Tal vez me pasó algo feo. Pero no quiero hablar de eso. No kawiyarisaiki. Uliakuita munanki chayga. Chaypajmi mamayki kani. Suapas. Ñakajpas kawaj. Kanwan mi kani. ¿Estás segura, mamá? ¿Estás segura que me apoyarías aunque yo hubiera hecho algo malo? Mamayikin kaniriki. No kayanapasaiki. Tukuy sonkoywan munakuyki wawai. Gracias, mamá. De repente voy a necesitar tu ayuda más adelante. Tiyayko y wawalyay. Mijunata karasaiki. ¡Francisca! ¡Francisca! ¡Ya llegó la mamá! ¡Mamita! ¿Estás bien? Sí, hijita. Estoy bien. ¿Dónde está tu hermana Flora? Aquí estoy, mamá. ¿Y tú no te alegras de verme? Claro que me alegro, mamá. Es que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Ma, la Flora dice que todo lo que ha pasado es por tu culpa. ¿Este Richard? ¿No puedes estar un día sin ser chismoso? Pero así dice Pe. ¿Tú estás diciendo eso, Flora? Sí, mamá. Yo sé lo que he dicho y ahora lo vuelvo a decir. Mamá, tú tienes la culpa de todo lo que está pasando. ¿Crees que por mi culpa he terminado en el hospital? Mamá, hace tiempo te decimos que no debes hacerte pegar por mi papá. ¿Tú crees que a mí me gusta eso? ¿Que no sufro? Si no te gusta, ¿por qué lo has aguantado tanto tiempo? ¡Por ustedes, pues! ¡Por ustedes! ¡Yo tengo que aguantar todo para que ustedes no se queden sin padre! ¿Y eso de qué nos sirve? ¡Casi nos quedamos sin padre y madre! ¡Tú te hubieras podido morir y mi padre se hubiera ido a la cárcel! ¿Me estás culpando por lo que tu padre esté detenido? Te estoy culpando porque nunca has hecho nada por cambiar las cosas. No solo tú has sufrido por los maltratos de mi padre. Nosotros también y hasta ahora lo sigues aguantando. ¡Cállate, desagradecida! ¡No me callo porque... ¡Mamá! ¡No le pegues! ¡Mamá! Ahora me pegas tú. No solo mi padre. Nada va a cambiar. Todo va a seguir igual en esta casa. Por eso es que me voy a ir. Me voy a largar de tu casa. ¡Flora! ¡Ven aquí! ¿A dónde vas? ¡Flora! ¡Flora! ¡Ven! Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer. Construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Ticarina y Kipak Warmi, para florecer mujer. Es una producción de Diaconía, Pese y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas. Mi única virtud. Bien, ahí estábamos escuchando el capítulo número 11 de la radionovela Ticarinaikipa Guarmi. ¿Cómo nos ha costado un huevo aprender el nombre de la novela? Un idioma que no conocemos. Sí, aún yo lo sigo practicando, ¿sabes? Tú estás en práctica. Yo no he hecho ni intención de ningún curso ni nada. ¿Cómo no, te... no, tampoco. Me refiero al nombre solamente. Ah, solo al nombre. Bien, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos escuchado en este capítulo? Don Urbano, el viejito cascarrabias de la radionovela, le habla a José con ideas machistas, buscando ponerlo en contra de Juana. Sostiene que ella debe ocuparse de cosas de la casa, cosas de hombres, cosas que no son de hombre, y le aconseja cuidar a su familia haciendo que Juana se quede en casa haciendo cosas de mujer, ¿no? Y que Juan, que su marido, su esposo, debe hacer las cosas de hombre, que es José. Celso visita a Mateo también en la comisaría y habla con él para que reconozca que el maltrato que le da a su esposa le provocó ese encarcelamiento. Lo quiere hacer reflexionar. Oye, tú le has pegado a tu esposa, por eso estás aquí en la cárcel. Henry vuelve a la casa de su madre, que se da cuenta que está mal, y al llegar Dolores a su casa, Flora le reclama no hacer nada para evitar la violencia y ella le pega, ¿no? Ella la pega, como dicen en Occidente. Flora se va y dice que no volverá porque nada va a cambiar. Flora vive en un ambiente violento y quien la aconseja también le propinó violencia. Imagínate eso, Alejandra. Sí, totalmente, Cristian, ¿no? Y todos los que nos están escuchando y todas, que es muy fuerte vivir eso y no es nada fácil tampoco poder entenderlo y salir de aquello. Por eso es muy importante, ¿no? Educarnos en esto de la igualdad, en los pequeños caminos que seguro para evitar los comportamientos machistas, ¿no? Y las ideas sexistas que existen en nuestra sociedad y que también se perpetúan la falsa creencia de su superioridad del hombre sobre la mujer. La prevención y la educación deben ser los principales, pues, ¿no? Instrumentos en la lucha contra los malos tratos que se nos hacen y tanto a las mujeres, también a los hijos y a las hijas, ¿no? Y sin embargo, por eso, paralelo a este camino de futuro, debemos continuar con las medidas de protección y ayuda a las mujeres que sufren este tipo de violencia en el ámbito doméstico, mayormente, ¿no? Sí, debemos incrementar también las actuaciones para que las víctimas de estas agresiones abandonen su situación y puedan comenzar una vida, nueva vida, ¿no? Y alejadas de esta torturadora forma de vivir. Es muy cruel. Sí, Alejandra, y hablando un poco, ¿has visto el ambiente en el que vive Flora, el ambiente en el que vive Juana? Ya el doncito este le estaba aconsejando a su esposo que se comporte como un hombre ante ella. Y a partir de eso surge, pues, en las familias, en el hogar, la violencia sexual. Y yo tengo aquí algunas reflexiones que dicen un poquito más o menos de encaminar hacia ese tema. Desde que la sociedad reconoce que todas las personas tienen derechos humanos, hay que subrayar derechos humanos, y específicamente el derecho a decidir acerca de la propia sexualidad, la violencia sexual es un delito, independientemente si es que se ocasiona o no un daño físico a la persona. La violencia sexual es, dice, toda actividad sexual no voluntaria, forzada mediante la violencia física o por cualquier forma de coerción, agresión o abuso. Su práctica implica una relación de sometimiento en la cual la víctima ha rechazado el acto sexual o en que no ha tenido la capacidad de consentir. Se considera como abuso también la, y escuchemos esto con las orejas paradas como de perrito, la actividad sexual inducida prevaliéndose de una situación de superioridad, o sea, imagínate un hombre que sea más grande, más fortachón, más fuerte que una persona X, de una particular condición de la víctima por trastornos o deficiencia mental o por dependencia económica, laboral, desamparo, inexperiencia o ignorancia. Esto quiere decir que imagínate que sea tu jefe, ¿no? Tú dependes de tu jefe para tener un salario. y eso no justifica que pueda violarte. Eso es más o menos Totalmente. Lo que nos dice este pequeño párrafo. Tú tienes un poco más ahí. Sí, sí, bueno, lleno en ese margen, también es un acto de poder que se usa el sexo como arma para dañar y humillar a la víctima, y eso lo podemos ver en los personajes que han vivido, ¿no? Generalmente también la motivación primaria es la necesidad del abusador de sentirse poderoso y capaz de dominar y degradar a una víctima. En el caso de niño o niñas, todo comportamiento sexual cometido por un miembro de su familia, lo cual todo el tiempo pasa, y los mayores daños que se le hace a un ser es del núcleo de la familia, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Nosotros lo hemos discutido bastante ya en la familia. Pasan los peores casos de violencia, los peores casos de abuso sexual. Y yo lo explicaba y discutía un poco con Julia en anteriores programas, en la anterior radionovela que emitíamos, que era La Caldera, que es la familia el lugar de donde hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse del tío, hay que cuidarse del hermano, hay que cuidarse del papá, del primo, del tío, de todo mundo, ¿no? Cuando debería ser lo contrario y todo mundo defendemos la familia como si fuera el lugar más seguro para una persona. La verdad que es una película de terror vivir, pareciera, en una familia, ¿no? Donde es el núcleo donde se fortalecen ciertas aptitudes y desarrollos de cada ser humano, como el hecho de respetarse, de protegerse entre familia, de confiar, ¿no? Son los primeros caminitos para que el ser humano pueda confiar y pueda hacer algo con otra persona. Yo la verdad no tengo el método ni la fórmula de por qué pasa esto, ¿no? Pero nos pasa a todos y a todas. Y en tema de ley, es un poquito que así de manera superficial, como ciudadanos, como ciudadanas, ¿tienes alguna información de que una persona que ha sido agredida sexualmente, qué puede hacer, para qué le sirve una ley? Bueno, la más común ahora es la 348, ¿no? La hemos repetido aquí 8000 veces. Y también, ¿no?, el Código Niña y Adolescente te dice más o menos, tenés que ir a la FELCB en el caso de acoso laboral o acoso sexual dentro de la familia, también, que es acoso familiar, ¿no? Sí, más o menos esas son las leyes. Pero debe haber algo particular en temas de las violaciones, o sea, de la violencia sexual. Imagínate tú, te pongo dos situaciones, ¿no? Dale. Golpeada, una mujer golpeada tiene cierta capacidad de ir y denunciar, poner ella la denuncia, porque la ley establece que la mujer, aparte que es la víctima y la golpeada y la violada, tiene que poner ella la denuncia, ¿no? Increíble. Y pero en tema sexual, ir y decir me han violado, ir y decir me ha violado mi papá, ir y decir me ha violado mi esposo, ¿cómo te va a responder en general la policía machista e ignorante? Te va a responder, bebé, te lo buscaste, ¿qué le hiciste, no? Para que te golpee. Esperemos que debe haber, hay policías rescatables, pero conocemos que el grueso de los casos no es así, ¿no? Claro, conocemos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dar un ejemplito. Dilo, ¿no? Dilo. Nomás. Cuando yo tuve que ir a presentar mi denuncia, lo cual tuve que primero ir a las instancias de la institución en la que yo estaba laburando, por así decirlo. Luego tenía que ir a la FELCB, pero es todo un embrollo psicológico que uno sufre hasta ir hasta su oficina, ir y presentar y relatar otra vez eso, esa situación que uno vive, no es nada fácil. Entonces, sí o sí, pues es una traba para las personas que viven esto. No me gusta decir víctima, ¿no?, sino las personas que viven esto a diario. No es fácil. Entonces, por eso nos vemos trabados en que no podemos solucionar, pareciera, las diversas formas de violencia. Así es un caso que hay que agarrarlo, son varios casos que hay que agarrarlo con pinza. Y además, agrégale un ingrediente inédito, pero que es muy vigente, que es muy común, que la mujer violada no es solamente, pues, violada, muchísimas veces es matada. Exactamente. Muchísimas veces es golpeada o amenazada para que no denuncie el hecho. Exactamente, ¿no? Muerte en vida le dan, ¿no? Castigo social incluso. El castigo social es otro ingrediente, ¿no? Es otro ingrediente. Ser la mujer violada, ¿qué hombre va a querer estar con una mujer violada? Pero a lo que me refería era que existe una muy poca posibilidad de que una mujer violada siga adelante con la fluidez de antes, con la felicidad que antes tenía. Una mujer golpeada sí puede superarlo, creo, y en eso nos va a ayudar un poco Julia hoy. Sí puede superarlo de manera gradual, por supuesto, los golpes. Pero una violación, Alejandra, tú que eres mujer, ¿no? Y tú que estás vinculada de manera directa con estas cosas que pasan. Ay, la verdad que es un tema muy, muy fuerte para mí, ¿no? Porque más allá de que yo sea mujer y de que tenga el aparato reproductor que pareciera, ¿no?, que es muy llamativo para estos hombres que intentan imitar al mundo animal, a ser brusco, pero realmente es muy fuerte. Pues yo a veces no encuentro las palabras para poder expresarme en ese sentido, porque gira en torno a mí, ¿no? Porque hay temas muy cercanos, historias muy cercanas a mi familia que han tenido que vivir eso, y yo misma he tenido que vivir esas cosas también, ¿no? Es muy complicado explicarlas acá y tratar de buscar una solución, pero no es difícil tampoco. Si te ha pasado a ti, se vive con ello. No es algo que nosotras podemos olvidar. No es algo de que la nada yo te puedo decir a mi violador, no, te perdono. No es así. No es así. Esas heridas se quedan en nuestro interior impregnados y no podemos alejarlo. Pero son, no. Lo bueno de eso es también apoderarse de esa energía negativa y transformarla en positivo y ser fuerte. Más que todo, ¿no? Cristian, eso, más o menos. Sí, te cuento que ya han llegado nuestros invitados de hoy. Genial. Te cuento que ya hemos cumplido con el tiempo para hablar de violencia sexual hoy. Muy y bien. Ahora vamos a hablar de violencia en un contexto de seguridad ciudadana. Nos visitan hoy los amigos, las amigas de la coordinadora. Ellos son parte de una consultora que están construyendo una plataforma de seguridad ciudadana y tienen un plan de acción que se llama Seguridad Ciudadana Activa. Seguridad para vos también es un eslogan que tienen ellos. Pero antes de eso, un cortecito musical. Sí, Cristian, eso te iba a decir ahorita, ¿no? Tenemos el corte musical, Milquilla, así que alistate con tu dedito. Mosqueperras, objeto, por favor. Dale, Milka. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer de a vos, te hace más. Soy belleza musa, soy una flor, cuerpos curvas, soy un jarrón. Soy la sombra de todo lo que sos vos. Soy siempre presencia, nunca esencia del vestido, la transparencia bajando por la cadera del calor. Soy espacio restringido, reproductora de niños en la calle, un silbido. Soy la que acosas por las noches, la que le gritas desde el coche, de la que nunca aceptas un no. Yo soy esa propiedad privada en venta. Yo soy objeto de rabia, de ira, de amor, de pudor, de sudor, de calor, de calentón, de excesos, de besos, de sexo. No soy sujeto para vos, para vos, para vos. Solo sea un coño que follar, tú solo serás una polla que cortar. Bien, y volvemos aquí a la radiobocina, a la cabina. Esta cabina se ha quedado chiquita. Han llegado nuestro invitado, nuestra invitada y nuestro invitado, para ser exacto. Ellos son los compañeros de... Ellos están organizando, están conformando, construyendo una plataforma, escuchen bien, nada más y nada menos que de seguridad ciudadana, y tienen un plan interesante para hacernos conocer esta tarde. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Oscar. Bienvenidos a la Radio Bocina. Hola, Cristian. Buenas tardes. Te agradecemos el espacio en Radio Bocina para promoverles esta iniciativa que ha sido abierta a la sociedad civil mediante una convocatoria de la gobernación, específicamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y estamos ya en marcha con estos colectivos de jóvenes a los que hemos invitado a trabajar el tema de seguridad ciudadana desde un enfoque preventivo. Lo que la sociedad muchas veces cree que seguridad ciudadana es tener policías, guardias, gendarmes, más un enfoque correctivo. Y nosotros queremos inculcar esta visión de prevención que toca temas de intervención social, educación y concientización de derechos y valores. Perfecto. Algo que me ha llamado mucho el interés, se me han parado las orejitas de perro, es las organizaciones. ¿Qué organizaciones conforman esta plataforma hasta el momento? Oscar, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, y agradecer la invitación a Cristian a través del programa este Radio Bocina. Y alrededor de 24, si no me equivoco, 24 instituciones. Bueno, 24 organizaciones, entre instituciones y organizaciones colectivas, te puedo nombrar las que me pueda acordar, y pido disculpas si no me acuerdo de las demás. Sí. Por decirte, está la casa madre de aquí donde estamos transmitiendo, que es Centro Cultural San Isidro, en la Villa Primero de Mayo, un colectivo que se llama Red Juve. También contamos con el apoyo de la Federación de Juntas Vecinales, la colectiva de mujeres del Plan 3000, tenemos la JCI en sus tres localidades, que son Santa Cruz, Oriente y Grigotá, los diferentes Rotarac que están en Santa Cruz de la Sierra, y también tenemos contamos con el apoyo de Dirección Departamental de la Juventud, el Consejo Departamental de la Juventud, está Libice, está IESEC, también tenemos a Revolución Gigote, y hasta ahí llegó mi memoria. Oye, qué ambiciosa esta plataforma, ¿eh? Una cantidad estupenda de organizaciones. ¿A qué se debe esa variedad, esa diversidad de organizaciones? Porque incluso para los compañeros que nos están escuchando, incluso está la organización Juplas, que es una organización conformada por chicas trans y chicos gays. Miren esa diversidad fantástica. ¿A qué se debe esa diversidad? Claro, el colectivo LGTB, a través de Fundación Igualdad y también con Juplas, están presentes en la plataforma, porque esta plataforma no toca temas políticos, temas religiosos, ideológicos, sino que toca el tema central que prácticamente estamos sufriendo aquí en la ciudad de Santa Cruz a nivel departamental y municipal, que es la seguridad ciudadana. Entonces, ¿por qué diversas? Por esa misma razón, porque la seguridad ciudadana no es preocupación de unos cuantos, sino de todos. Entonces, están colectivos de LGTB, están colectivos incluso hasta religiosos, no sé cómo la vamos a hacer, pero hay un punto que tienen que coordinar todos, ¿no? Porque esa es prácticamente la idea, ¿no? Que todos estén juntos atacando un mismo problema. Alejandra, ¿tienes algo que decirle? Bastante reto, la verdad, que tienen ustedes como un aporte, ¿no? Que se da también a nuestra sociedad, a nuestro departamento. Me parece muy, muy importante el poder dar este salto y aliarnos con otras instituciones también que normalmente se la ve, que nunca pareciera que se iban a juntar, ¿no? Desde mi punto de vista me parece increíble y bien, ¿no? Que se estén dando esas chances. Es que, Claudia, y nos estemos dando la chance también. Una preguntita a Claudia, y es muy interesante lo que dice, que han unido a personas, organizaciones que pareciera que no, que son intocables entre sí, ¿no? Pero es un tema que les interesa a todos y a todas. ¿Y por qué crees que les interesa a todos y a todas el tema de seguridad ciudadana? Porque justamente, como mencionaba Oscar, es un tema que nos afecta a todos, y ya como vemos, este enfoque de coerción no llega a cabalidad a cumplir nuestras expectativas de ciudadano seguro. Entonces el foco es aquí intervenir en prevención, como te dije, promoviendo lo que se hace bien, lo que hacen los colectivos bien y producentes para la sociedad y apoyarlos justamente para tener un mejor impacto en la sociedad. Y obviamente yo creo que todo toca seguridad ciudadana. Por ejemplo, desde que salís a tu casa, sos un buen peatón, sos un buen ciudadano, ya estás promoviendo una ciudad segura. ¿Y por qué no fortalecer estos valores y principios que hay que seguir con seguridad ciudadana? Bien, che, bienvenido. Ya recién yo le doy la bienvenida ahorita, perdón, soy torpa de eso. Gracias. Así que, a ver, tenía una pregunta. El tema de, quisiera ir en concreto más o menos en qué específicamente, qué estrategia es la que principalmente se va a trabajar, ¿no? Y cómo se la puede ver, se la puede sentir dentro de toda esta diversidad de organizaciones. Por supuesto. La estrategia que estamos enfocándonos ahorita es un calendario común. El calendario común quiere organizar estas actividades fuertes de cada colectivo para ver cuál, entre cuál colectivo se entrelazan más o menos las mismas ideas, las mismas actividades, para que podamos unirlo y podamos potenciar esa misma actividad. Y entonces ya como, por ejemplo, si Centro Cultural San Isidro tiene una actividad en común con Red Hoover, podemos hacer el enlace ahí para que ellos dos puedan unir esfuerzos y mejorar los resultados de la actividad. Tanto que se promueva seguridad ciudadana también al mismo tiempo. Bien, ¿no, Chris? Bueno, es un plan de seguridad ciudadana pues joven, ¿no? Es una plataforma joven. ¿En qué nivel están ahorita? ¿En qué etapa? Para que la gente se ubique un poco y acá también vamos entendiendo de manera más directa, concreta, como dice Alejandra, la idea. Ustedes, la tarea es consolidar la plataforma. O sea, ¿la plataforma por ahora está en esa etapa o me equivoco? Estás en lo cierto. Prácticamente estamos en una etapa en la cual vamos a estructurar esta plataforma, porque como toda organización necesita una cabeza. Entonces estamos en la etapa de socialización tanto del plan de acción también como la estructura organizativa, en la cual van a estar representadas cada institución, cada organización que va a formar parte de esta plataforma. Y bueno, también la plataforma no se cierra, ya no es cerrada. No se funda con 24 y muere con 24, aunque incluso no queremos, o sea, la idea es que jamás muera. Esta plataforma, a medida que vaya ganando fuerza, también puede incluir, o sea, está abierta a los demás colectivos que tal vez no son más mediáticos o no son tan visibles, pero que de alguna u otra manera están actuando en la sociedad civil, están actuando en los barrios, en su comunidad, y entonces la idea, o sea, la invitación está abierta para todos los colectivos que nos estén escuchando, algunos miembros que tal vez no estén incluidos porque no, tal vez no son mediáticos, son por cuestión de recursos son un poco más pequeños. Entonces, a través de nuestras redes sociales, a través de la página web, también pueden acceder a nosotros, ¿no? Un dato de contacto sería la página en Facebook, Seguridad Ciudadana Activa. Les invito a que le den me gusta y también pueden enviar sus mensajes, pueden publicar alguna duda que tuvieran, ¿no? Y hasta ahora, y la última pregunta para hablar de la plataforma, y vamos a pasar a un temita que nos ha convocado hoy, esta tarde. Bueno, ya dijiste la cantidad de miembros. ¿Qué actividad se viene con la plataforma en estos días, en estos meses? Ya, como estamos en la fase de consolidación de la plataforma, entonces la actividad que tenemos es más interna. Entonces es reuniones de coordinación para estructurar el calendario común. Entonces, una vez tengamos el calendario común y la estructura organizativa clara, entonces ya todos pueden, a través de las redes sociales, vamos a hacer conocer estas actividades. Pero lo que se quiere es que todo, como mencionaba Claudia, todos los colectivos presenten su calendario y nosotros como equipo técnico también podamos estructurar, ¿no?, el calendario común y ver qué actividades se pueden hacer. Y bueno, tal vez hay colectivos que ni se conocen y que trabajan el mismo tema, pero y generan un mínimo impacto. Entonces, este es el espacio de coordinación entre ellos para buscar y lograr mayores impactos en la población, ¿no? Bien, así es. Si ustedes quieren conocer más a los compañeros, interesantísimo todo lo que están diciendo. Yo sigo insistiendo, es un plan ambicioso, difícil de llevar. Tienen que conocerlo, visiten su página de Facebook, yo la estoy viendo en este momento, Seguridad Ciudadana Activa. Búsquenlo en Facebook y contáctenlo. Pero entramos al tema de hoy, al tema central que hemos ya discutido un poco con Alejandra en el primer bloque. ¿Qué tiene que ver la seguridad ciudadana con violencia? Hablamos con Alejandra sobre violencia sexual. La vamos a enfocar y vamos a hablar hoy sobre violencia un poco más en datos generales, un enfoque más general. ¿Y qué tiene que ver una plataforma de seguridad ciudadana con esto? Yo creo que tiene mucho que ver y podemos hacer una ronda de respuestas. Quisiera empezar, si me dan permiso. Yo creo que tiene muchísimo que ver porque las organizaciones, como lo decía Oscar, esa diversidad que hay, están en ese tema. Imagínate, por ejemplo, Fundación Igualdad, que atiende casos de homofobia, de violencia por homofobia. La Casa de la Mujer lo mismo. En algún caso habremos atendido en San Isidro, en tema de las familias, de los niños que asisten a este lugar. Entonces, creo que ese trabajo preventivo que puntualizaba Claudia es el eje troncal para hablar de violencia y seguridad ciudadana al mismo tiempo. Alejandra. Sí, ¿no? Hablábamos lo de también la corresponsabilidad, ya que está, ya inició, ya arrancó, podemos decir, la plataforma. Y aquí nos están charlando de un interesante proyecto que ya tenía que haberlo hecho también hace bastante tiempo, ¿no? Porque igual ya es algo muy fuerte que está pasando en nuestra sociedad, así que hablando de eso, de la corresponsabilidad de la ciudadanía, de que la persona del barrio tiene que solidarizarse con la red LB, ¿no? Por ejemplo, ahora me comentaba mi amiga, no sé si te acordás, Priscila. Priscila, ¿no? Integrante de la tiene hoy un concurso, por ejemplo, de Mister LB, y va a ser en Fidalga por el segundo anillo, y me comentaba de que vamos a estar ahí en ese concurso hasta que la policía nos saque, ¿no? Así lo dijo. Entonces, creo que eso es muy fuerte y también eso cumple el rol del barrio, de la misma policía también, hablando de seguridad, ¿no?, ciudadana. Claudia, ¿qué tiene que ver seguridad ciudadana con violencia? Yo creo que todo, ¿no? Sí, imagínate, si yo estoy sufriendo violencia, ¿qué tipo de seguridad ciudadana me está brindando mi ciudad, mi zona, mi departamento? Entonces, atacar esa lógica que tenemos de homofóbicos, más que todo, ¿cómo te puedo decir? Es una lógica de baja tolerancia, de intolerancia que tenemos hacia costumbres, ideologías, principios distintos. Sí, es sí. Más, yo creo que basa el respeto para sustentar lo que queremos hacer. Sí, justamente eso hablamos en el tema de hoy, de Ticker y Nike Pack Farming, ¿no? De que es una producción, una radionovela del Cusco, de Perú. Así que habla un poco las historias de que un hombre le dice a otro hombre cómo debe comportarse su mujer, ¿no? Esas cosas que son latentes, que son también tipos de violencia que se le hace a la mujer. Aquí es directamente violencia hacia las mujeres. Oscar, ¿qué tiene que ver seguridad ciudadana con violencia? La misma pregunta. Bueno, prácticamente es el problema fundamental de la seguridad ciudadana. Si vos querés garantizar como autoridad, si es que en ese caso tuvieras, si querés garantizar como autoridad la seguridad en tu comunidad, en tu departamento, en tu ciudad, lo primero que tenés que atacar es la violencia. O sea, primero tenés que atacar la casa. Empecemos por la casa. Entonces, lo que tiene que ver cualquier autoridad que esté vigente es atacar esos problemas, porque los problemas para solucionarlos es de raíz, y la violencia yo considero que es el problema raíz de la inseguridad en la que vivimos, porque de ahí ya empieza, de ahí se desglosa todo, que los jóvenes han sufrido violencia desde niños, las niñas han sido violadas en algunos casos, entonces crecen con ese resentimiento hacia la sociedad que tal vez ellos no lo consideren así, porque a ellos le han cortado sus expectativas de vida, pero no fue culpa de ellos. Entonces, prácticamente esa violencia genera, es como una avalancha. Ya. A largo plazo, a la persona lo modifica, ¿no? Tengo una preguntita para Claudita y siempre mi costumbre de hacer pequeñitos los nombres, Claudia y Oscar. Usted, nos hacíamos hace rato, ¿no? La pregunta de que... Dilo. ¿Por qué hacemos o creemos que es importante que el núcleo de la familia es ahí que surge la violencia? ¿Por qué creen? ¿Creen que en la familia realmente es que surge la violencia o hay otros aspectos? Okay. Quizás no está bien formulada mi pregunta, ¿no? ¿Me ayuda? Claro, la idea era, si siendo... tenemos la noción de que la familia es el lugar más seguro para un ciudadano, para una ciudadana, pero hay cifras que demuestran lo contrario. Los peores casos de violencia ocurren dentro de la familia. Era eso lo que más o menos era lo que estábamos reflexionando con Alejandra. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que siendo la célula madre de la sociedad, la familia es donde nosotros enriquecemos nuestra cultura, nuestros principios, valores y la manera como proceder delante de una sociedad tan, tan diversa, ¿no? Yo creo que sí, es la familia es el foco donde, si bien te puede ayudar a ser un buen ciudadano o te puede formar como buen ciudadano, también te puede deformar para la sociedad. Entonces, yo creo que, mira, se me amplía el conocimiento, el foco donde hay que trabajar sería también en la familia para fortalecer a nuestros ciudadanos, ciudadanos seguros. Bueno, pero no nos pongamos tan dramáticos, Alejandra. Hoy esta tarde es para sonreír un poco. Sí, ¿sabes? Viernes, ¿no? Uno de los colectivos que a mí me encantan, que a mí me causan un orgasmo ciudadano, es justamente la Revolución Jigote. Y ellos han develado un tema que quisiera que lo toquemos hoy. Hay violencia también en la ciudad. No hay las pasarelas para la gente con diversidad funcional, algunos le llaman discapacidad. El peatón está después del auto, después del carro, y eso también es violencia. Vivimos en una ciudad violenta, Alejandra. Sí, ciudad gótica pareciera, ¿no? Necesitaríamos sí, algún superhéroe. Sí, el bocinazo todo el tiempo tenemos ahí afuera, que el micro se pelea con el señor con su auto privado. O sea, es tan difícil pasar el segundo anillo, ¿no? Es muy difícil para las peatones y los peatones. Entonces, ahí esas cosas hay que ir trabajando. También me parece interesante, Cris, que JCI está ahí. Yo conozco al vicepresidente, no, al presidente ahora, Juan Carlos. Le mando un saludo por ahí. Que tiene proyectos muy interesantes, que trabaja desde formación, también de ciudadanía activa, ¿no? De cambiar el mundo y todo. Que lo cual es muy importante, ¿no? Y trabaja con jóvenes directamente. Bueno, y con esta preguntita nos vamos a ir a un corte musical. No sin antes, respondan, por favor. ¿Vivimos en una ciudad violenta, sí o no? Sí. Oscar. Considero que en todos los aspectos que se ha mencionado que sí, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Desde la misma infraestructura, el mismo espacio público, violenta nuestra libre movilidad, seamos o no... con capacidades distintas o con capacidades comunes, ¿no? Entonces yo creo que considero que sí, ¿no? Bien, le diste en el punto también. ¿Vieron que no traemos invitados, invitadas desubicados a esta cabina? Traemos personas que saben de lo que están hablando. Tenemos un segundo corte musical, ¿cuál es, Alejandra? Ah, sí, nos vamos con Bebe ahora con el malo. Ponle Milquita. Todos los muertos prefiero cantar una canción. En los entierros vine a manchar tu pared con mi grito. Apareciste una noche fría, una olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacárgalo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me sigues, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón tito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres. Bien, y volvemos acá a la cabina de la radiobocina. Seguimos con nuestros invitados. Nos hemos reído a carcajada en el corte musical, hablando de todo un poco. Y nos han mandado un comentario que dice lo siguiente, que lo manda Rodrigo Rodríguez. Bien que lo manden, que no lo manden en anónimo. A veces nos mandan esto en anónimo. Qué discriminativo el programa, dice. Solo mujeres las panelistas, realmente lamentable. No le vamos a responder, que le responda Julia. Está con nosotros aquí Julia, panelista de lunes a viernes, ha estado esta semana, récord absoluto en la Radio Bocina. Ella es psicóloga e investigadora social y siempre está aquí para analizar un poco lo que decimos en esta cabina de radio. Gracias, Julia, por estar acá. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes. Aquí en la cabina también muy bien acompañada de Claudio y Oscar, que ya venían un poco también hablando sobre este tema de violencia y sobre inseguridad. Respondiendo un poco a la pregunta de nuestro compañero que nos ha escrito, pues que todavía como que incomoda, ¿no? Que no haya un foco masculino o varonil en temas de discusión, ¿no? Entonces creo que ¿por qué no? No creo que sea una cuestión discriminadora para empezar, ¿no? Sino que pareciera que hay una incomodidad, ¿no? Incomoda que sean mujeres quienes tengan que opinar, ¿no? Bueno, y creo, entonces, que está un poco equivocado incluso. Estamos, claro, Oscar. Están dos en realidad. A veces también está nuestro compañero Paul, que igual forma parte de todo el panel, ¿no? Entonces, sí, está muy equivocado. Bueno, vamos a lo que nos toca hoy. Muy interesante todo el análisis que ustedes también ya lo han lanzado, ya se ha realizado, ¿no? A mí me gustaría volver a resaltar, ya en una ocasión habíamos tomado esto de la violencia en instituciones que parecieran que en realidad indican que deberían ser de protección, ¿no? Ya ustedes han sacado el tema al aire. Entonces está la familia, está la escuela, está la iglesia, que uno ciegamente confía en estas instituciones a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Entonces, y justamente son en estas instituciones que supuestamente están bajo protección los pequeños y las pequeñas, son donde altamente han habido altos índices de violencia y violaciones, ¿no? En la familia, en los colegios y en las iglesias, ¿no? Entonces, es pues un tema preocupante, ¿no? Hablaban de esto de la seguridad ciudadana, si tenía algo que ver con la violencia o si la violencia tiene algo que ver con el tema este de la inseguridad ciudadana. Y habían ya, respondieron también acá los compañeros de que completamente tiene mucho que ver, ¿no? Con esto de la seguridad y de la violencia. Pero a mí igual me deja así como que... ¿Desde dónde empezaremos, no, a tratar esta cuestión? Porque son como que muchas vertientes, ¿no? No quiero pensar que es un pasabolas, de que no es responsable la familia, no, de que es responsable el colegio, no, de que es responsable la autoridad, o de que es responsable quién, digamos, ¿no? Porque sabemos perfectamente todos que en la familia donde hemos estado, a ninguno de nuestros padres les dijeron cómo tienen que ser buenos padres, digamos, ¿no? O a nuestras mamás tampoco les dijeron cómo tienen que ser buenas madres, ¿no? Entonces todos se han lanzado a la cuestión, se han lanzado al río, y nos han educado de acuerdo a cómo ha venido esta educación durante bastante tiempo, que también ha sido cargada de toda esta violencia, de todo este tema de romper un poco el respeto, sino el límite con la otra persona, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría que aquí igual entre todas podamos tal vez ir diluyendo un poco esto de cómo empezamos, ¿no? Con esto de la violencia. Muchos dicen, y me parece también a veces un discurso ya gastado, que caemos todos en algún momento, esto desde la familia, son los padres, las madres, los responsables de criar buenos ciudadanos, ¿no? Y saltan los padres y a veces y las madres y dicen, no, es el colegio, o es el barrio, ¿no? Entonces, no sé qué opinan o qué creen ustedes al respecto, ¿no? O es una cuestión transversal. ¿Cómo es que empezamos a tomar conciencia realmente? Porque creo que es una cuestión de tomar conciencia de que hay un otro que existe en el que se puede llevar o con el que tengo que aprender a convivir, porque es difícil. Estamos en un mundo en que la convivencia es difícil, pero estamos ahí nadando, ¿no? Estamos ahí de a poco tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces hay mucha gente que a veces son demasiado violentos, otros que son muy narcisistas, otros que, y con muchas características así, en todo un remolino de eso, tenemos que aprender a convivir y ser buenos ciudadanos, ¿no? No sé si de repente alguien quiere... Alejandra, le pica los dedos, la boca. Ya me pica, todo me pica. No, adelante, mentira, adelante. No voy a detallar que me pica. Adelante. Pero, a ver, sí, me hizo un retumbe, ¿no? Todo lo que mencionas ahorita. Creo que por ahí iba la pregunta que yo a Claudia y a Oscar le quería más o menos manifestar. Era el tema de... Yo considero que no toda la carga que se le debe dar de responsabilidades, ¿no?, es a la casa, al hogar. Sino que hay políticas, hay personas que definen estas acciones y se disipan en las casas, en los colegios, en la iglesia, como mencionaba también, y la iglesia es parte fundamental del desarrollo y teorizar, no sé si nombrarlos así también, formas de convivencia entre seres humanos, ¿no? Por eso es lo que yo considero, ¿no? Que se definen, hay gente interesada en manifestar en que estos modelos se disipen en nuestra sociedad. Son más o menos políticas. Bueno, yo lo que puedo aportar... me abre un poco más la visión con lo que menciona. Principalmente veo como que dos culpables prácticamente en la violencia. Uno, persona como individuo, ¿ya? La persona como individuo es el culpable por el hecho de no cambiar la forma en cómo hace las cosas. Entonces, pero también hay personas que quieren cambiar, que están transformando, que están haciendo el cambio en sus vidas, ¿ya? Que están evitando las formas de violencia. Pero ¿qué pasa? El llamado sistema, ¿ya? A veces es el que lo induce, ¿ya? A veces, por decirte, el momento que un ciudadano se pasa el semáforo en amarillo, amarillo ya es una señal que tenés que ir bajando la velocidad, ¿ya? Entonces, el mismo sistema, uno dice, ah, no pasa nada, me paso nomás directo, porque falta para el rojo todavía una milésima de segundo. Pero ese momento ya estás contribuyendo, ¿ya? El sistema te ha inducido, ¿ya? Te ha dicho prácticamente, inconscientemente, que podés hacerlo. Entonces ya estás generando una forma de violencia. Entonces yo veo como dos culpables, la persona como individuo, ¿ya? Y el sistema como tal, ¿ya? Entonces, prácticamente, si queremos hacer un cambio para disminuir la violencia, tuviéramos que ver desde esas dos perspectivas, desde personas, o sea, desde individuos, ¿ya? Y también de la forma colectiva, de cómo nos relacionamos entre todos, porque hay veces que las normas incluso van en contra de asegurar la no violencia, ¿no? Entonces eso como aporte, ¿no? Un poco. ¿Alguien más, Claudia, quizá? Claro, me gusta mucho la palabra que escuché mencionar, lo de la transversalidad. Mira, también abriéndome un poco más el enfoque de la temática, mi punto de vista era que la familia era la célula madre que nos hacía buenos ciudadanos. Exacto. O malos ciudadanos. Entonces, viendo esta palabra transversal, tenemos nuestro sistema también que actúa junto con nosotros. Y está ahí, están las políticas que de protección, de prevención, de ayuda, a la que simplemente estamos desligados. Ese enfoque transversal no se está utilizando en nuestra sociedad. Ellos como nuestro Estado que ejerce estas políticas de protección, ayuda, qué sé yo, que tienen que beneficiarnos, no lo están ejerciendo. Y nosotros también como ciudadanos no lo estamos sabiendo aprovechar. O qué sé yo, desglosar y poner en práctica. Entonces, es la palabra clave que he escuchado ahora en la tarde, que se haga funcionar esta manera transversal de ejercer nuestros derechos y nuestra seguridad ciudadana, recalco, para más o menos, qué sé yo, poner a flote este tema de la violencia, para que se pueda entender y se pueda disminuir en nuestra ciudad, por lo menos. Claro, Julia. ¿No? Sí, muy interesante lo que los compañeros plantean, porque igual en la transversalidad hay una cuestión en la cultural, me parece, decía ya Oscar. Pongo otro ejemplo con esto mismo del semáforo, que transgredir o romper esa norma es lo socialmente aceptado, ¿no? Porque si yo me paso un semáforo en rojo porque estoy apurado y me lo paso y me hallé las formas para pasarlo, soy una malditanga o soy un malditango que... Como hablamos acá, ¿no? Claro, que pucha, ha burlado a esa norma. Entonces, y como esas, hay muchas otras cosas en las que también se encierra el tema de corrupción y toda la cuestión, ¿no? Entonces creo que es un poco también visibilizar eso y tomar conciencia realmente de cómo estamos llevando esto culturalmente, ¿no? Porque yo quiero ser buena ciudadana y quiero pasarme en verde, digamos, ¿no? Pero de repente está mi compañero que se me burla, me dice, no seas opa, ¿cómo vas a esperar que sea en verde? ¿No ves que ya están avanzando los autos, digamos, ¿no? Entonces hay un tema este igual de aprobación entre lo que es ser más vivo o ser más opa, ¿no? Entonces... No sé, Cristian. Bueno, han cuestionado un montón de cosas acá. Hemos sacado nuestros demonios. Han dicho, la familia ya no va más, la iglesia ya no va más. ¿Cuál era la otra institución? Perdóname. El colegio. El colegio ya no va más. Y es por eso donde me parece interesante y me pareció interesante invitarlos hoy a los compañeros de la plataforma, porque dar a conocer de que hay organizaciones donde te puedes educar de manera alternativa a estas tres instituciones ligadas directa. ¿Quién no ha ido a una iglesia? ¿Quién no ha ido al colegio? ¿Quién no ha tenido familia? ¿No ve? Entonces, hay una necesidad de tener aprendizajes alternativos en organizaciones independientes o del Estado o cualquier otra instancia de la que dependan. Te hacen una pregunta, mira, un comentario para quien quiera responderlo aquí en la cabina. La familia ya no es una institución sagrada, puntual. Claro que no, claro que no. O sea, es una institución a la que se le ha cargado bastante peso, ¿no? Pero me parece que habría que reformular verdaderamente el sentido de familia, ¿no? O sea, realmente que... Y también lo habíamos debatido en uno de los programas esto de... Donde del justo tema hablábamos de la familia. Del ¿no? tema familiar, ¿no? Entonces, romper un poco con eso que probablemente sea escandaloso, ¿no? Porque, claro, o sea, la familia es la familia, ¿no? Pero creo que es, pues, necesario igual romper con esos mitos del tema familiar, de conservaciones familiares, y tomarlo así como un ente recontrasagrado que hemos podido experimentar que tiene sus fallas, ¿no? Tiene muchas fallas. Entonces, si lo llevamos al tema de violencia, mucho más, ¿no? Porque vuelvo a repetir, muchos de los casos de violación, muchos de los casos de violencia se dan en este núcleo sagrado, entre comillas, en el que mujeres, niños son violados o por el padre o el padrastro, por el hermano, por el tío o por alguien cercano que está en casa, ¿no? Bueno, tampoco el mensaje es, gente, dejen de creer en la familia. No, claro que no. Y es imposible tampoco desligarte porque tienes un acercamiento afectivo, o sea, es el primer núcleo de afecto en el que uno se desarrolla, ¿no? Entonces es imposible que te puedas desligar de la familia porque hay una cuestión afectiva que te enlaza pues con esa persona, sea tu mamá, sea tu papá, probablemente es tu tía o probablemente es tu tío, ¿no? Entonces, no es que estamos satanizando tampoco la familia, ¿no? No nos vayamos al otro extremo de decir, no es sagrada, pero tampoco las estamos satanizando, como decir que no es, la familia es lo peor, ¿no? Esos de Redocina son una banda de ateos, va a decir la gente. Nos vamos a ir a un tercer corte musical, vamos a volver solamente para despedirnos y dar nuestras conclusiones de hoy. Vamos a estar escuchando un tema que Milka nos está hoy dedicando, Belanova, Rosa Pastel, Milka. Son las sustancias que me mantienen despierta, santa las plantas que el espíritu me alimenta. Mother Mi única virtud y defecto es ser imperfecta, mi lengua. Bien, y volvemos aquí, temas interesantísimos. Si haya habido la posibilidad de grabar lo que estábamos hablando tras auriculares, tras micrófono. ¿Cómo si Hugo no está grabándose? Bueno, lo que hablamos fuera de micrófono, fuera de aire, no. Ah, qué pena, chico. Hora de despedirse, conclusiones, ¿qué les ha parecido el programa? ¿Qué les ha interesado más? ¿Qué algo para complementar? Podemos aprovechar qué actividades tenemos, repetir los contactos de la plataforma. Muchas gracias por estar, Claudia, hoy aquí. Gracias, Cristian, todo el equipo de la Radio Bocina, de verdad, nos sentimos muy halagados de que nos inviten a reflexionar, a debatir, sí, qué es lo necesario aquí en esta sociedad, y más que todo, una iniciativa joven. Vemos la voluntad, que ahorita con la que estamos trabajando, la voluntad de los jóvenes, para el tema de prevención en seguridad ciudadana, recalco. Y como conclusión, mira, voy a ver un poco más amplio el enfoque del tema de violencia. Gracias por tocar el tema. Es un tema que hay que escudriñar, sacar datos, ver en realidad cuáles son los factores que inciden en esta temática, para así poder tratarlos mejor. Entonces, me llevo una grata reflexión, gracias a ustedes, chicas, igual, y repetir el contacto de la plataforma de seguridad ciudadana para los colectivos e instituciones que quieran sumarse a hacer prevención, la página web www.seguridadparavoz.org, página en Facebook, Seguridad Ciudadana Activa, y estamos ahí, atentos a cualquier consulta, duda, y gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Claudia. A ver, prácticamente ya me dejó sin nada que decir, Claudia. Sobre la plataforma, a ver qué le... Manda saludos a tus amigos. A ver, saludos a todos los que me escuchan. La verdad es que fue muy pronta, estamos una agenda 24/7 prácticamente ahorita, justamente venimos a hacerle la invitación a San Isidro. Este lunes se están inaugurando las nuevas oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el cuarto anillo de la Avenida Alemana. También está abierta la invitación para cualquier persona que desee ir y ver cómo las instituciones gubernamentales están apoyando esta medida, ¿no? Esta visión. Más que todo esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está a cargo del ingeniero Enrique Bruno, ¿ya? Que ellos, aparte de las competencias del Estado que le otorga, también han querido, porque sus competencias de la gobernación prácticamente es dotar de equipos a la policía, pero equipos técnicos, no equipos humanos. Entonces, una limitante también, ese es otro debate, digamos, que se puede ver en otro ámbito, pero ellos apostaron por este lado, ¿no? Por el lado de la prevención, por el lado humano, no el lado más técnico, que es apoyar con más equipos y todo lo demás. Entonces, esta plataforma de seguridad ciudadana activa lo que busca es eso, ¿no? Atacar el tema desde la raíz, desde la prevención, porque prácticamente tenemos la cultura, todos en Bolivia, en Santa Cruz, la cultura punitiva, que es en vez de la cultura preventiva. Entonces, eso es lo que un poquito hay que cambiar, de a poco se va haciendo el montón, ¿no? Entonces, hablando un poco más, ya concluyendo con lo de la violencia. La violencia es un problema que tiene mucho, es muy muy amplio para tocar. Podemos culpar, echarle la culpa a la familia, pero también no solo es la culpa de la familia. La familia no solo es la culpa, sino el entorno que la rodea. La familia es la institución básica de todo un país, de todo un estado. Pero ¿qué pasa con las demás? O sea, yo puedo estar bien en la familia, pero no sabemos si la otra persona está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la violencia hay que atacar desde uno mismo. El momento que uno está viendo que algo malo está pasando, incluso no es necesario que uno practique algo malo. Si uno ve que alguien, aunque sea, está botando basura en la calle, uno es más culpable que la misma persona que bota la basura, porque uno se convierte en cómplice y estás callando y estás aportando una vez más a que el problema sea más grande y sea tan cotidiano. Como normal, prácticamente lo vemos normal. Botamos basura hasta en el micro, así todo el mundo lo hace. Entonces, eso es parte de convertir algo en cotidiano para que sea común y sea normal y lo puedas hacer tranquilamente, ¿no? Eso agradecer nuevamente a Centro Cultural San Isidro, a Radio Bocina, a Cristian, a Alejandra y a Julia, ya, y también a Milka, que está aquí acompañándonos, es la voz en los controles prácticamente. Entonces, agradecerles la invitación que nos han hecho y que nos queda aquí, estamos disponibles en próximas ocasiones si quieren tocar temas, nos avisan un poco más con tiempo para que nosotros vengamos un poco más con datos, si quieren, para aportar un poco al público que escucha, ¿no? Entonces, agradecerles y recalcarles la invitación a cualquier persona que esté escuchando, que forme parte de un colectivo, de una plataforma, de su junta vecinal, que quiera aportar en esto, más que económicamente, sino humanísticamente, podemos llamarlo así. Está abierta la invitación a través de los contactos que mencionó Claudia, ¿no? Muchísimas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a la plataforma de Seguridad Ciudadana Activa que nos han acompañado hoy en el programa Voces Fuertes, y nos toca despedirnos a nosotros. Gracias, Julia, y gracias por estar de martes a viernes. Te has tirado esta semana récord absoluto. Y la otra semana también, así que me estoy volviendo cueruda. Sí, sí, sí. Entonces, sí, muchas gracias. Muy, muy lindo el debate, ¿no? Yo también me voy, pero todavía con muchas cosas en la cabeza, porque el tema de seguridad ciudadana a mí, no sé, me deja muchos agujeros todavía, ¿no? No creo realmente que haya así una política de seguridad ciudadana que haya funcionado bien, ¿no? Entonces tampoco creo que, o no sé por dónde realmente podría ir el horizonte de una estrategia que realmente sirva en tema de seguridad ciudadana, ¿no? Tal vez no es solamente una, sino, ya lo decíamos, son muchas cosas transversales que se tendrían que, ¿no? Porque violencia tenemos todos los días, la violencia prácticamente se ha normalizado, hay microviolencias que también se han normalizado, ¿no? Que las hemos tomado como algo normal. Entonces, poder hablar de estas cosas creo que es súper importante, y ponerlas en mesa, dudar, cuestionarlas también para buscar o contradecirlas probablemente, para buscar otros horizontes en los que todos podamos de alguna forma formar parte de esto, para poner nuestro granito de arena para que pueda, no sé, por lo menos mañana tener una ciudad mínimamente amigable, ¿no? Entonces, eso conmigo. Nos vemos nos escucharemos para el próximo programa del día, bueno, conmigo hasta el día martes. Alejandra, ahora sí nos quedamos solo los locutores. Sí, ya nos quedamos, ¿no? ¿Qué sí, te ha parecido igual, el programa igual de tengo hoy? Muchas cosas que decir. ¿Te ha parecido bonito el programa de hoy, movido? ¿Qué te ha parecido? Siempre mi palabra, ¿sabes qué? Decir que estoy feliz. Feliz porque hemos tratado de hablar de muchas cosas y nos hemos quedado cortas, ¿no? En temas también. Pero me parece muy importante también recalcar de que no podemos designarle la responsabilidad a quiénes o a qué, sino que todos y cada una de nosotros y nosotras somos responsables de construir un mundo nuevo, un mundo mejor para vivir, ¿no? Y exactamente podemos identificar al sistema patriarcal, que es este sistema que se envuelve en la familia, en la escuela, se replica en la calle, se replica en los espacios públicos, políticos también, en la gobernación se replica eso también, ¿no? Porque va bajo un ejercicio de poder, de superioridad entre seres humanos incluso. También es un tipo de violencia, y sabemos que mayormente son, en su mayoría, los varones quieren predominar en estas políticas, en la calle, con los acosos, la violencia en la familia y abuso sexual, ¿no? Así que no, yo, chocha, de verdad, de siempre tenerte a mi lado, Cristian, aunque esta vez no me has atacado, ¿no? Hoy no, ¿eh? Eso ha sido fantástico para mí. Y siempre, siempre ha sido un gusto tenerla a Julia, porque nos lleva a esa posibilidad de seguir reflexionando y contradiciéndonos entre nosotros, ¿no? Y planteando nuevas cosas lindas que nos favorecen a nosotros como individuos. Y también a nuestra invitada Claudia, muchas gracias, de verdad. A Oscar también, que ha profundizado bastante. Hemos todos, ¿no? Y también a Milquita aquí, que siempre nos apoya en los controles, la musiquita. Y a todo nuestro equipo de San Isidro, de la Radio Bocina, que también está nuestro colega Juan Pablo nos pone su dedito de paz. Así que igual, muy feliz, ¿no? Y con ustedes también que nos están escuchando ahí en Radio Bocina. Llevo ya una semana aquí, estoy muy a gusto, la verdad me siento en mi casa y siempre transmitiendo estas dos radionovelas, ¿no? Tikarinay Kipak Warmi, que me lo estoy aprendiendo todavía, y Raíces de Violencia. Así que conmigo igual hasta el martes, ¿no, Cristian? Creo. Hasta el martes. El martes volvemos y con Raíces de Violencia. Me han dejado 30 segundos a mí para despedirme. Lo siento, saludo a mi pelón que se acaba de ir. A mi mamá igual también. Un abrazo, chao. Ahora me han dejado 25 segundos, ¿ah? Nada, yo solo invitar a la gente, las feministas han invadido Santa Cruz, el aquelarre subversivo, vayan las mujeres cruceñas, participen, discutan entre ustedes. Y si sos varón y no te dejan entrar, como a mí, vayan al Lente Subversivo, una muestra de cine feminista en Martinica a partir de las 7:30 hoy. Va a estar fatal, ayer tuvo la primera muestra, estuvo fenomenal y además que hubo cine erótico, para variar. Eso es todo por hoy, nos vemos el lunes y un aplauso por favor. Chau, chau. Vine a vengar con palabras a todos los muertos, prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza, calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes, no escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta, santa las... Diaconía, Pese y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Tikarinay Kipak Warmi, para florecer mujer. Hoy escucharemos el capítulo número 12 de nuestra radionovela. Wasimanta, Waiki Panaikuna, Napaikam, Tikarina Equipa Warmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Porque nunca has hecho nada por cambiar las cosas. No solo tú has sufrido por los maltratos de mi padre, nosotros también, y hasta ahora lo sigues aguantando. ¡Cállate, desagradecida! ¡No me callo porque... ¡Mamá! ¡No le pegues! ¡Mamá! Ahora me pegas tú. No solo mi padre, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual en esta casa. Por eso es que me voy a ir. Me voy a largar de tu casa. ¡Flora! ¡Ven aquí! ¿A dónde vas? ¡Flora! ¡Flora! ¡Ven! ¡No seas así! ¡Déjala, Francisca! ¡Ya vendrá! Mamá, mejor la sigo. ¡No! ¡Richard, no vayas! ¡Richard! Siempre es así, desobediente. ¿Qué será de mi vida? ¡Mis hijos ya no me hacen caso! Mejor descansa, mamá. Te puede hacer daño renegar tanto. ¿Sabes algo de tu papá? Está en el calabozo de la comisaría. ¿Le has visto? No, Flora nos dijo que no fuéramos. Mañana iré a verle. Ahora ya es tarde y no me siento bien. Descansa, mamá. Yo esperaré a que Flora y Richard regresen. Rosita, linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. Buenos días, oficial. Buenos días, señorita. Siéntese. Pero no soy oficial, soy el técnico Suárez. Señor Suárez, me dijeron que acá puedo hacer una denuncia. Así es, señorita. ¿De qué se trata? Es sobre... Bueno, es que yo... ¿Sobre qué? Es que me da mucha vergüenza, señor policía. Hable nomás, señorita. Es una denuncia sobre... Sobre una violación. ¿Quién es la víctima? Yo. Permítame su DNI para tomar sus generales de ley. Aquí tiene. Muy bien, entonces su nombre, Rosa Cajigas del Valle, su edad. 23 años. ¿Natural de? Villa María del Alto. Eso es en la selva. Entonces, tú eres de la selva. Sí. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, ninguno, señorita. Al contrario. Sagmaya tanin chispuni, kikinya tanin chispuni, kiri upakai chan. Sokoya kikuy. Flora, yo entiendo los problemas que hay en tu casa, pero no está bien lo que quieres hacer. Ya soy mayor de edad, tía Lucía. Puedo irme si yo quiero. Es verdad, pero ¿por qué quieres irte a la ciudad? No quiero quedarme aquí, tía. No quiero seguir viendo cómo mi padre todos los días maltrata a mi mamá. Y lo peor, cómo ella se deja maltratar. No, hermanita, no te vayas. La mamá no ha querido pegarte. Es que ella se molestó porque le gritaste. Además, ella todavía está enferma. Richard, no me voy porque la mamá me ha pegado. Me voy porque ya no puedo aguantar cómo vivimos en la casa. Y todo va a seguir igual. Cuando venga el papá, otra vez le va a pegar a la mamá y no va a reaccionar. Ya no quiero vivir así. Yo te entiendo, Florita, pero no creo que debas irte a la ciudad. ¿Y qué haría aquí? La única forma de irme de la casa de mis padres y quedarme en Saimallacta sería casarme. Y yo no quiero. En la ciudad puedo trabajar y estudiar algo más. Me parece bien que quieras superarte, pero las cosas no son fáciles en la ciudad. ¿Y cómo tú has vivido en la ciudad? Es diferente. Yo me fui con mi esposo y trabajamos juntos en la ciudad. Pero tú quieres ir sola. Puedo ir a la casa de mi madrina. Ella me ayudaría a buscar trabajo. Tu madrina, claro. Ella va a querer que trabajes como empleada doméstica en su casa. ¿Eso quieres? No, pero tengo que comenzar por algo. Lo que tienes que hacer es hablar con tu mamá. No puedes irte así. Sí puedo. Yo tengo algo de plata guardada, siquiera para mis pasajes. Ya te he dicho que no puedes irte así. Tienes que hablar con tu mamá, por favor. Vamos a la casa, Flora. Ya es tarde. Tía Lucía, ¿puedo quedarme esta noche en tu casa? Mañana hablaré con mi mamá. Está bien. Creo que por ahora es mejor que te quedes. Richard, anda a tu casa, papito, y dile a tu mamá que esta noche Flora dormirá en mi casa y que no se preocupe. ¿Yo también me puedo quedar, tía? No, Richard, tú tienes que irte nomás, papito. Además, ¿quién le va a avisar a tu mamá que Flora está acá? Me voy, tía. Chao, hermanita. Chao, Richard. Ven, te voy a dar un abrazo. ¿Por qué? Yo no hice nada. Ven, oye, enano engreído. No te escapes de tu hermana. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. ¿Cómo es eso de que no recuerda nada, señorita? Es que yo no estoy acostumbrada a tomar alcohol y... ¿Qué? ¿En la selva no toman bebidas alcohólicas? Yo no tomo bebidas alcohólicas, señor. Pero es que no le entiendo, señorita. ¿Qué tipo de denuncia quiere hacer? ¿A quién va a denunciar si no se acuerda de nada? ¡Ya se lo dije! ¡Encontré estos lentes en mi habitación! ¿Y cómo sabe que esos son los lentes del culpable? ¡Yo lo conozco! ¡Trabajaba conmigo! ¿Y cómo fue la cosa? ¿Salieron juntos a bailar? ¡Sí! ¡En grupo con mi enamorado! ¿Y cómo sabe que usted no los invitó a su cuarto? ¡Yo no soy esa clase de persona, señor! ¡Pero, señorita! ¡Usted no se acuerda de nada! ¡Piense bien! Cuando estamos bajo los efectos del alcohol, hacemos cosas que normalmente no haríamos. ¡Yo no soy así! Bueno, bueno. ¿Ha pasado por el médico legista? Yo no sabía que había que pasar por... ¿Se ha bañado o se ha hecho lavados íntimos? Sí me he bañado. Y me he lavado de todas las formas posibles mi cuerpo porque... No debió hacer eso, pues, señorita. Ha borrado las pruebas de la violación. ¡No lo sabía! ¡Solo quería limpiarme! Me dice que amaneció semidesnuda en su cama. ¿Cómo era su ropa íntima? No entiendo. ¿Qué tipo de pregunta es esa, señor? Señorita, usted está haciendo una denuncia rara. No tiene pruebas, no ha pasado por el médico legista y no se acuerda de nada. Yo quiero ayudarla, pero... ¡No parece, señor! ¿Qué? No parece que quisiera ayudarme. Me está haciendo sentir como si yo estuviese loca o algo así. Señorita, la violación es un delito grave. ¿No sabe usted la cantidad de mujeres despechadas que vienen a hacer una denuncia de violación después de que pelean con sus parejas? ¡Pero yo no estoy denunciando a mi enamorado! Señorita, ¿cómo puede probar todo lo que está diciendo? ¿No me cree? Disculpe, señorita, pero no hay elementos suficientes para que proceda una denuncia. Tendría que traer testigos. ¿Testigos? ¡Cualquier prueba, señorita! ¡Claro! ¡Pruebas! Mientras tanto, el culpable se va de la ciudad. ¿Sabe dónde encontrarlo? ¡No! Mire, señorita, la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. Dolores, buenos días. ¿Flora ya llegó? ¿No? Richard me ha dicho que se quedó en tu casa. Anoche se quedó a dormir en mi casa, pero ahora en la mañana ya no estaba. ¡Mamá! ¡Mamá! Me he fijado el cuarto y no hay la ropa de Flora. Seguro que ha venido en la madrugada esta chica. Y se ha llevado sus cosas. De repente ha viajado a la ciudad. Justo hoy día sale un carro en la madrugada, pues. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Todo en mi vida está mal! No llores, hermana. Flora es fuerte y me dijo que se iba a ir a la casa de su madrina en Ciudad 3 de Mayo. ¡Pero se ha ido por mi culpa! Flora me decía que todo pasaba porque yo no reacciono. Porque permito que Mateo me pegue. ¿Y tú qué piensas de lo que tu hija te decía? Yo no sé. Yo creía que estaba haciendo lo mejor para mi familia, evitando más problemas. La verdad es que yo creo que tu hija tenía razón en reclamarte. Es más, ahorita tienes la oportunidad de librarte de los maltratos del Mateo. ¿Por qué dices eso? Si tú quisieras, Mateo se quedaría ahí en el calabozo. Pero ya te dije que él no ha tratado de matarme. Sí, pero te ha pegado muchas veces. Y eso tiene que saberlo las autoridades. ¿Otra vez me pides que lo denuncie? Tú sabes que Mateo ya está denunciado. Tú lo denunciaste, yo no. Porque casi te mueres, Dolores. ¿Y ahora quieres que se quede encerrado? ¿No entiendes? Yo solo quiero que tú estés viva, que estés sana y feliz. No deseo el mal para el Mateo. Solo deseo el bien para ti y tus hijos. ¿Y crees que sola voy a estar bien si Mateo se queda encerrado? Creo que solo vas a estar bien si el Mateo está lejos de ti. Que salga libre, eso a mí no me importa. Pero que te deje en paz, que deje de maltratarte, por Dios. ¿No crees que con esto Mateo pueda cambiar? No creo, Dolores. Él no va a cambiar. ¿Y si está asustado por haber estado en el calabozo? ¿Y si sale y se porta bien? Me he dado cuenta, Dolores, que antes que el Mateo cambie, tú tienes que cambiar. ¿Yo? Hablas igual que mi hija Flora. Por algo será, ¿no? Ahora que Flora se ha ido, espero que por lo menos hagas caso. ¿Qué cosa? ¿Dónde se ha ido la Flora? ¡Mateo! Junio cuspalia panchis carri como sumayinta, ñaninta. ¡Henry! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Hola, Juana! ¿Cómo están José y tus hijos? José un poco molesto. ¿Por qué? Porque soy dirigente del vaso de leche y salgo mucho de la casa. Tú siempre metida en todo, hermana. Pero trata bien a José, pues. Es un buen hombre. Ah, yo sé que mi marido es un buen hombre. ¿Y tú? ¿Qué pasa? Te veo triste. ¿Qué ha pasado? Nada. No ha pasado nada. Eres mi hermano menor y te conozco bien, ¿ah? Sé que pasa algo. No pasa nada, Juana, de verdad. Sabes que puedes contarme lo que sea. No es nada. Creo que prefiero estar solo. Me iré a la cabaña que tenía el papá en el cerro por unos días. ¿Quieres ir a cazar vizcachas solo? Quiero estar solo y lejos de todos. Ya, está bien, hermano, está bien. Pero me preocupas. Creo que te está pasando algo malo. No es nada, Juana. De verdad no es nada. ¿Qué? Parece que hubieran visto un fantasma. No me he muerto todavía, aunque eso les gustaría, ¿no? Estás libre, Mateo. Me alegro. ¿Te alegras? No parece. ¿Qué cosa has hecho para sacarme? Ni siquiera has ido a la comisaría. Mateo, ella ha estado en el hospital de 13 de mayo. Recién ha llegado ayer. ¿Y a ti quién te ha preguntado? ¿Qué cosas haces en mi casa? ¿Cómo puedes venir acá después de que me has denunciado? Yo he estado cuidando a mi hermana. Ella casi se muere por tu culpa. Eres un desgraciado. ¡Cállate y lárgate de mi casa! ¡Lucía! ¡Mateo! ¡No griten, por favor! ¡Claro que me voy! No soporto la presencia de un abusivo como tú. Lucía, espera. ¿Qué? Gracias por cuidarme todos estos días, hermana. ¡Ah! ¡Me estás desafiando! Yo digo que esta se vaya y tú dices que no. ¡Carajo! ¿Piensas que vas a hacer lo que te da la gana? No, Mateo. Entonces no me desafíes, pues. ¿Quieres que te vuelva a mandar al hospital? ¡Basta! No me vas a volver a pegar. ¡Nunca más en tu vida, Mateo! ¿Entiendes? ¡Nunca más! ¡Carajo! ¿Me vas a gritar a mí? Si no quieres volver a la cárcel, me vas a tratar bien, Mateo. ¿Escuchaste? Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Karina Equipa Guarmi, para Florecer Mujer, es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas.